Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, que Dios les bendiga, les guarde. Iniciamos así esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías y en esta ocasión avanzando más con el libro de Hebreos. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda y juntos rogamos a Dios pasar un momento grato de estudio bíblico. Al examinar el libro de Hebreos, queridos amigos, deseamos mirar un mensaje sumamente interesante e importante, especialmente desde el capítulo 8. Nos referimos al santuario del cielo, visto como la morada de Jesús en su calidad de sacerdote, oficiando nuestra expiación, el perdón, nuestra limpieza y especialmente en su obra de juicio que Él está llevando a cabo adelante en el santuario celestial. A la luz de la miniatura que se observa en el santuario israelita, esto es como una maqueta y es lo que queremos examinar. Para ello, el concepto de tipología nos va a ser necesario. Por tipología se entiende la comparación entre dos modelos. La palabra modelo en griego es tipos, de allí deriva tipología. Estos modelos o ejemplos son presentados en la Biblia y especialmente cuando aparece su contraparte, otro modelo que funciona como la contraparte de este modelo miniatura o maqueta. Este tema lo vamos a mirar. Para ello, les invito, amigos, a que examinemos la palabra tipo, en un momento más lo hacemos, pero recordemos el concepto. El santuario del cielo, con su servicio, con su sacerdote, con sus sacrificios, con toda la operatividad que se lleva adelante en el santuario celestial, se lo puede entender leyendo el libro de Hebreos, considerando la maqueta en la tierra, el santuario terrenal. La orden de nuestro Dios fue a Moisés que edificara el santuario de la tierra mirando el modelo que Dios le había mostrado en el aire, el modelo del cielo. Por lo tanto, aquí se van a intercambiar un tipo, un modelo, y su correspondiente antitipo. Llamaríamos un modelo paralelo a este que se mostró acá. Es decir, es la relación de dos modelos, a lo que se llama el nombre de tipo-antitipo. Algunas veces el tipo llega a ser inferior y el antitipo superior. Otras veces se da lo inverso, que el tipo es el superior y el antitipo el inferior. El uso de las palabras es indistinto. Ahora vamos a mirar todos los textos bíblicos que nos van a ayudar, y especialmente con la ayuda del griego, que lo tendremos presente. Lo que importa es que para entender la operación que se lleva adelante en el santuario del cielo, un tema importante, fascinante, necesitamos mirar la maqueta, el modelo de la tierra, el santuario terrenal. Vamos pues entonces a examinar los usos de la palabra tipos en griego del Nuevo Testamento. Son variados, tiene diferentes acepciones, pero en la mayoría de los casos significa modelo o ejemplo, la palabra tipo, ¿sí? Vamos pues entonces a mirar San Juan capítulo 20, versículo 25. Dos veces aparece la palabra tipo la palabra griega, pero en español se traduce de un modo distinto. Normalmente por tipo se entiende el golpe, de hecho deriva de un verbo que significa golpear. Y entonces cuando se golpea queda una marca. Es lo que pasa con los tipos movibles de la imprenta. Un tipo allí que va a imprimir, entonces se le pega el papel y entonces quedó la marca, una señal, un tipo, la letra A, B, C, lo que fuera, cómo funciona la imprenta, pues se pega y entonces luego se retira y ahí quedó impreso la letra que se pretende, la letra, la frase, etc. Por lo tanto, tipo y antitipo significa el golpe que se le da, un golpe y luego viene un segundo golpe y así se miran los golpes paralelos, correspondientes entre sí. Bien, vamos a ver entonces en San Juan capítulo 20, versículo 25, un ejemplo de un golpe y quedó una marca. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dice, si no viere en sus manos el tipo de los clavos, se traduce la señal, y metiere mi dedo en el tipo de los clavos, se refiere a señal o lugar, el hueco de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Voy a invitar amigos a que miremos el texto griego para ver entonces que por tipo se entiende allí un golpe y quedó una marca. El antitipo será un segundo golpe y se compara. Así también, cuando miremos los tipos de la Biblia y los antitipos, uno de ellos será, les voy anticipando, Adán. Se le llama tipo. Y entonces Jesús será el antitipo. Al comparar ambos, miraremos cómo Adán realiza cosas y Jesús realiza otras, y hay una correspondencia entre ellos. De igual manera, se mirará tipo el santuario terrenal, el antitipo el santuario celestial. Como un golpe que se da acá, queda una marca o una señal, y aquí el golpe, entonces se compara el hueco, por usar la ilustración del origen de la palabra tipo en este caso, dije como los tipos movibles de la imprenta, pegó el golpe, quedó allí la marca, la señal. Algo más para recordar es que las palabras se intercambian. Puede darse el golpe y llamarlo antitipo, y aquí se da el golpe y aparece el tipo. De modo entonces que si este es superior y este es inferior, tanto Adán es inferior a Cristo, que es superior, bien puede caber que a este se le pueda, a Adán, llamarle tipo o antitipo, para que su correspondiente, el opuesto, se revele que es superior. Lo mismo el santuario judío. Le llamamos tipo, es la forma tradicional para compararlo con el original, el antitipo. Pero puede intercambiarse, a este llamarle antitipo, al santuario de la tierra, contra el tipo, el santuario del cielo. Lo que importa, amigos, es el intercambio normal, natural de las palabras. Son exactamente las mismas. La idea es que al usar dos palabras se vea la correspondencia. Algunas veces me agrada más hablar de modelo 1, modelo 2. Y así entonces, al comparar modelo 1, Adán, con el modelo 2, Jesús, se ven los paralelos, la correspondencia y las lecciones que podemos extraer. De igual manera, con el santuario israelita, modelo 1, el santuario del cielo, modelo 2, y así mirar la correspondencia de ambos santuarios. Esto nos va a ayudar a entender cómo funciona la tipología, por si el uso de la palabra tipo o antitipo se nos complica. Esas palabras las vamos a encontrar en el griego del Nuevo Testamento, que en un momento vamos a examinar. Pero con ello, el principio que se quiere establecer, por lo menos en la emisión de hoy, es establecer la correspondencia, la reciprocidad entre los dos modelos. Modelo 1, modelo 2. Maqueta original. Amigos, es tan importante que para que podamos apreciar esto, así como se va a construir el gran edificio escolar y se anuncia a los padres, miren, ya tenemos diseñada la maqueta de la próxima escuela que ya está en construcción y falta poco para terminar. Aquí en la maqueta que les queremos mostrar a vosotros padres, tenemos la sala de música que verá aquí hacia la izquierda. Un poco al costado más allá tenemos el salón de gimnasio para los niños. Más allá tenemos la cafetería para los chicos, así su lugar para comer sus comidas. Más a aquel lado tenemos la clase de química. Y más así, hacia la derecha, allí la clase que va a ser de ciencia, etc. Y al fondo, allí va a ser, ya está la dirección. ¿Bien? Y entonces los papás miran allí el mapa. No ocurre eso. Miran la maqueta y van calculando, ok, cuando aparezca la escuela, ya quiero hablar con la directora y sé que en esta maqueta la sección donde está la directora está allí hacia la derecha, al fondo. Efectivamente, cuando vamos a visitar el edificio, la inauguración, a ver por dónde entramos, o si quiero hablar con la directora, está allá, y me guío por la maqueta. Maqueta está, a veces está incrustada, dibujada en el edificio. Allí, ¿no vieron también cuando se hace un mapa? Y por dónde quedan las oficinas, todo, están enumeradas. Bien, esto obedece a una maqueta. Así ocurre con el santuario de la tierra y el santuario del cielo. Queremos saber qué está haciendo Jesús en el cielo. Miramos el santuario de la tierra. ¿Qué funciones lleva? Miramos la maqueta, el santuario de la tierra. ¿Qué hará antes de la segunda venida? Miramos la maqueta. ¿Notamos? Maqueta original. Modelo 1, modelo 2. Tipo, antitipo. O se puede decir perfectamente al revés, antitipo y tipo, porque se intercambian las palabras. Se usan exactamente igual. Lo que importa es modelo 1, modelo 2. Esto, amigos, es tan rico, porque así es como, mirando la maqueta, empezamos a descubrir maravillas en el santuario celestial. Y recordemos que allí no solamente está la base, el centro logístico de todas las operaciones de salvación, sino que allí es el centro para que tomemos todas las armas para pelear la gran batalla contra el anticristo, ya que, como se ha explicado en otra emisión, el anticristo buscará que perdamos de vista al Creador, al Señor, con el cual comulgar, de quien recibir el perdón por nuestros pecados, de quien recibir la gracia y el poder, para que entonces el anticristo atraiga la atención de todos hacia él, hacia su poder, hacia su gracia, hacia sus planes de salvar al planeta, etc. Amigos, será un engaño tan formidable que hasta el día de hoy hay tanta discusión acerca de quién es el anticristo, su naturaleza, y esto lo vamos a examinar más en la serie que estamos estudiando, Una iglesia para el tiempo del fin, el mensaje del tercer ángel. Allí, en la serie compañera de esta que estamos emitiendo, allí se va a examinar. Acá también lo haremos en menor medida. Lo que importa, amigos, es que en esta hora, al estudiar sobre tipología o comparación de modelo 1 o modelo 2, nos ayude a apreciar más la maqueta para que conozcamos mejor el ministerio del santuario original, el que está en el cielo. Vamos pues entonces a ver textos. Tal vez les quiero invitar a que me acompañen solamente a mirar un par de textos del libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 9 y 40, que muestran cómo Moisés construyó su modelo número 1 en base a lo que miró en visión, modelo número 2, el santuario del cielo. Bien, Éxodo capítulo 25, versículos 9 y 40. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios efectivamente le muestra en visión un formidable santuario. Le mostró el santuario del cielo. Lógicamente, adaptado a la mente de Moisés para que él copie y haga su maqueta, lo que llamamos maqueta, el modelo número 1. Y allí, esto no es que tenga un fin en sí mismo, el sacrificar animales, el sacerdote, no. Ilustra el gran mensaje que Jesús venía a cumplir, las grandes verdades que Jesús venía a enseñar, entre ellas que el cordero que aparecía en la maqueta era Jesús. El sacerdote Aarón que aparecía en la maqueta era Jesús. El servicio que los sacerdotes hacían diariamente, santo y una vez al año santísimo, Jesús lo lleva adelante en el cielo. Ministerio en el santo, ministerio en el santísimo. Y el santuario que se veía acá en la tierra, su contraparte, el santuario del cielo. Vamos pues entonces a mirar los textos donde aparece la palabra tipo o tipos en griego. El primer ejemplo ya vamos a ver de Juan capítulo 20, versículo 25, en griego. Si no viere en sus manos el tipo de los clavos, la señal o el hueco, el golpe. Recuerden que la palabra tipo deriva del verbo golpear. Y allí entonces, donde se pusieron los clavos, lógicamente, además de pegarle a los clavos, quedó un hueco, quedó la marca. Esa marca, esa señal, ese lugar, va a ser tipo. Así entonces Moisés estaba creando su propio modelo, número uno, guiado por Dios, que le mostraba el templo celestial para que él lo construyera. Miremos pues entonces en la versión griega, ahí tenemos entonces las palabras. Fíjense, Juan capítulo 20, 25. Hemos visto al Señor, recuerden que estamos allí, vamos a adelantarnos. Pero él le dice a ellos, si alguna vez yo no veo en las manos de él la figura de los clavos, ¿notan? El tipo, ahí tenemos la manita y el color rojo, la figura. Nuestra traducción dice arriba, ustedes la pueden ver, la señal de los clavos. Y ponga de mí el dedo hacia adentro al lugar, topón allí de los clavos, tanto topón como tipos, ahí está. Allí ambas lecturas, es decir, el manuscrito griego que se usa aquí en esta versión dice topón, que eso significa lugar, y tipos es la otra versión del texto griego. Ahí hay manuscritos que leen tipos, que significa el golpe, que significa señal, como topón, que significa lugar. Bien, ya estamos mirando aquí los ejemplos de Juan 20, 25. También miramos en Hechos capítulo 23, 25. Vamos a verlo en nuestra Reina Valera y en el griego. Es cómo al escribir se pone una señal, una marca identificatoria de quién escribe. Y escribió una carta en estos términos. La palabra términos allí va a ser tipos. Entonces, es otro de los significados que no se relaciona con nuestro estudio. Estamos dando las diferentes traducciones de la palabra. Efectivamente, ustedes pueden ver ahí está. Escribió una carta en estos tipos. Y note la traducción abajo, teniendo la figura, esta figura. Figura, sí, es una traducción que se puede poner también. Bien, ahora sí, les comparto ya diferentes, un uso más. Romanos 6, 17, es otro uso de la palabra tipo. No tiene que ver con modelos en este caso. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma, aquel tipo de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tampoco tiene que ver con ejemplo. La traducción forma es una traducción adecuada. Pero entonces a partir de ahora vamos a ver muchos ejemplos de la palabra tipos, que significa modelo y ejemplo. Si tiene su contraparte, entonces estamos hablando de tipo y antitipo. Si no tiene su contraparte, será solamente tipo. El primer caso que miramos ahora es el de Romanos 5:14. ¿Tendrá su contraparte? Lo tiene. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipos del que había de venir. Fíjese entonces que se dice de Adán, ahí pone la traducción figura, el cual es modelo del que había de venir. Vamos a poner el texto griego. ¿Y será que hay otro modelo? De hecho, el texto está diciendo que era modelo del que había de venir. Así que el que viene es el modelo número 2. Adán es el modelo número 1. Efectivamente, Jesús es el modelo número 2. Ahí lo tenemos. Traduce modelo patrón del que está para venir. Es la última expresión. ¿Sí? Así que ahí aparece la palabra tipos. Por lo tanto, Adán se convierte en un modelo patrón de otro Adán que está para venir, como reza en 1 Corintios capítulo 15, 45. Allí están los dos Adanes. A ver, ¿qué nos dice el texto? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hablando de Jesús. Los dos Adanes fueron comparados. Ahora, ¿dónde aparece el paralelo? Curiosamente, el paralelo es un paralelo opuesto, se llama antitético. Es decir, este hace lo malo, este hará lo bueno. Este fue desobediente, este fue obediente. O sea, un paralelo por oposición. Es lo que nos cuenta ahora Romanos, habíamos leído capítulo 5, versículo 14, los siguientes versículos. Miren entonces en qué sentido ambos se corresponden, pero de una manera opuesta. Insisto, uno fue el malo, el otro fue bueno. Dice acá, versículo 15, pero el don de Jesús no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y a partir de acá se contrastan ambos, el primer Adán y el segundo Adán. Eso es tipología. Un modelo y el otro. Puede ser por aposición, es decir, ponerlos juntos y sacar luz, o por contraposición. El santuario judío no es por oposición. Allí hay paralelos. Este hace, este lo hace igual. Este lo hace y este también. Van los paralelos. En el caso de Adán es por oposición. Este hace mal las cosas y este hace bien. Pero son modelos. ¿Sí? Miremos más del versículo 16 en adelante. Vamos a apreciar mejor ese contraste entre los dos grandes modelos. El primer Adán y el segundo Adán. Y con el don, Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado de Adán para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, el segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Notan? Allí el apóstol Pablo hace este juego de palabras para hablarnos de los dos modelos, el primer Adán y el segundo Adán. Allí se nos dice entonces que Adán se convierte en tipo, modelo, para el que había de venir. Seguimos leyendo más todavía. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, allí con esta descripción ya estamos mirando cómo funciona la tipología. Revelar allí en el texto bíblico, para que no dejemos librada a la pura imaginación. Allí hay escritores, autores que creen ver modelos aquí y allá y algunos ya rayan en demasiada inventiva. El texto tiene que ser claro, natural, para poder establecer los paralelos y de allí sacar las sólidas lecciones. Así ocurre con el primer Adán y el segundo Adán, Cristo Jesús. Vamos a ver más todavía, fíjense en Filipenses capítulo 3, 17, se nos va a hablar de modelo, pero no se ve una contraparte, sé que es un simple ejemplo o modelo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el tipos que tenéis en nosotros. Así que podríamos decir, amigos, si ustedes lo consideran, que Pablo se convierte en tipo y nosotros, si lo imitamos, somos los antitipos. El modelo que le copia este primer modelo. Por eso está hablando de imitar. Otra vez ponemos el texto, amigo, y creo que podríamos usar allí tipo y antitipo. Cuando se dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo, el tipos que tenéis en nosotros. Así que si este es el modelo, nosotros, el otro modelo es mirad a los que así se conducen, pastores, miembros, que están imitando a Pablo. Pablo entonces se convertirá en el tipo y todos aquellos que andan tras sus pasos se convierten en antitipo. ¿Notamos? Allí el texto permite que podamos hablar de dos modelos. Este Pablo que es el que puso el ejemplo, mirad a los que se conducen, según el ejemplo, sed imitadores de mí. Bien, quienes lo imitan a Pablo serán antitipo, él es un modelo. Efectivamente, no es un modelo, Pablo nos exalta, miren que yo soy el gran ejemplo. Siempre él habló de Cristo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, aparece en otros textos también. Bien, seguimos avanzando más todavía para ver otro ejemplo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Otro ejemplo de tipos como ejemplo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Leemos el versículo 6 para mirar el contexto también. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Recuerden, esta es la Macedonia, la parte norte de Grecia, arriba de Grecia, y Acaya, lo que es propiamente Grecia. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, que estos hermanos a quienes Pablo les escribe, los tesalonicenses, que estaban allí en Macedonia, ellos se convierten en modelo, habéis sido modelos de toda la otra gente, el resto de Macedonia y Acaya. ¡Qué bonito! Aquí tenemos el primer modelo, aún más, el modelo es Pablo. Pero luego entonces va a decir que ustedes se han convertido en tipos de toda la otra gente que sigue las maneras de esta gente de Tesalónica, a quienes se escribe la carta, toda esta gente se convertirá en antitipo. Notamos, es muy simple, muy sencillo, para poder entender cómo funciona la tipología. Es un concepto bíblico. Vamos más todavía con ejemplos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Leemos el 8, siempre así para solamente completar el contexto, nada más. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Nuevamente, queridos amigos, vemos entonces que Pablo se convierte en ejemplo, él quiere ser un ejemplo, para que esta otra gente lo imiten. Bien, él es tipo, y los que lo imitan, el otro modelo, número dos, se convertirá en antitipo. De modo entonces que aquí hay una correspondencia sumamente interesante. Aquí se va a ver cómo se conducen estas personas y luego estas otras deben imitarlo. Muchas veces imitar lo bueno de Pablo o, como miramos ahora, puede pasar lo contrario. Imitar o no imitar lo malo. Es lo que notamos en 1 Corintios, vamos a leer ahora, capítulo 10, 1 Corintios, desde el versículo 1 en adelante. Así vamos a ver, tanto en el versículo 6 y 11 aparece la palabra tipos nuevamente, y en el versículo 11, típico, aparece en forma de adverbio, pero el concepto es el mismo. Pero antes, leamos capítulo 10, versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y a partir de acá va a aparecer tanto el concepto de tipo, desde el versículo 6, dando ejemplos entre los dos modelos. Fíjense, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, como tipos, es lo que nos va a decir allí el texto. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Noten aquí, queridos hermanos, amigos, cómo son comparados los dos modelos. Al primero se le llama que a esa gente le ocurrió cosas, y él llama, son ejemplos, modelos, para nosotros, el otro modelo. Es decir, la gente del desierto se van a convertir en tipo, y los modernos cristianos van a ser el antitipo, y va a dar los ejemplos. Fíjense. No seáis idólatras como algunos de ellos, el tipo. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ustedes, el vosotros, será el antitipo. No seáis idólatras como ellos. El primer modelo, modelo número uno, que es la gente del desierto, versículo 8. Ni forniquemos nosotros, el modelo número 2, los del tiempo moderno, como algunos de ellos, modelo número 1, fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Notamos esto? Ahí están los dos modelos comparados, gracias al versículo 6 que trae la palabra tipo. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron. El tentemos, no tentemos, somos nosotros. Bueno, en verdad, los lectores de la carta, los corintios, y por extensión, nosotros que estamos en los días finales. Ambos nos convertimos en antitipo del tipo que es, algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Que no les pase a ustedes, modelo número 2, lo que pasó con el modelo número 1. Ese es el sentido del texto que estamos leyendo acá. Siguiente versículo, leemos versículo 10. No murmuremos como algunos de ellos murmuraron. Otra vez, fíjense, murmuréis vosotros, el modelo número 2, como algunos de ellos. Y entonces ahí es donde es lo que estamos observando, que así como el modelo número 1 murmuró y pereció por el destructor, el modelo número 2, que somos nosotros, se nos aconseja, no lo hagan, no imiten los errores que esa gente cometió. Y entonces sí, miramos ahora en el versículo 11 la forma en cómo se expresa. Cuando dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí aparece la palabra tipos, en verdad en forma adverbial, típicos, dirá en griego. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, modelo número 2, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Notamos esto, queridos amigos. Otra vez, estas cosas les acontecieron como tipos. Por lo tanto, esta gente se convertirá en tipo, ¿quiénes? Los judíos del Éxodo. Y nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, seremos el antitipo. Bien, así entonces estamos mirando cómo funcionan estos ejemplos. Modelo número 1, modelo número 2. Miremos más ejemplos, queridos amigos. Leemos ahora Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9, texto que hemos repasado, vamos a repasarlo nuevamente. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un modelo, un ejemplo, para que vosotros nos imitaseis. Uno es el tipo, el que imita será el antitipo. Leemos también Tito, capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como tipo de buenas obras. Así que ahora Tito, a quien le escribe la carta, Pablo, él será el modelo número uno. Quienes imitan a Tito serán el modelo número dos, serán el antitipo, ya que Tito es el tipo, dice ahí, presentándote tú en todo como tipos, dirá la palabra en griego, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, etc. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. También tenemos un nuevo ejemplo. Leemos el versículo 2, quizás para mirar el contexto también. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Notan? Entonces, estos líderes ancianos se van a convertir en modelo número uno para que los que escuchen la conducta de estos líderes, ellos los imiten y se convierten en antitipo. ¿Ven? Esta es la forma en cómo funcionan los modelos de los varios ejemplos, en la forma en cómo se expresa el texto bíblico. Aún miramos 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, otro ejemplo que nos puede ayudar a inspirar para entender esta situación. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, modelo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que Timoteo se convertirá en modelo número uno, y todos aquellos que sepan de Timoteo, cómo se mueve en pureza, en fe, en la relación con las muchachas, le da consejos al respecto, siendo joven, cómo se mueve con los mayores, se convierte en modelo para que otros los imiten. Este será tipo, estos otros antitipo. Modelo número uno, modelo número dos. Pero vamos a ver a continuación ejemplos bíblicos de lo que es el santuario celestial. ¿Cómo se le va a llamar tipo al modelo número uno? Y uno esperaría que fuera el menor y así mirar al mayor. Bueno, vamos a ver que el tipo no es el santuario judío, es el santuario del cielo. El antitipo será su contraparte, el santuario de la tierra. ¿Sí? Es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque se intercambian las palabras. Miremos esto en Hechos, capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al tipos, en griego, que había visto. Vamos a ver la palabra en griego allí. Y amigos, la pregunta es, la palabra modelo, ¿a qué se refiere? ¿Al santuario de la tierra o al santuario del cielo? Obviamente se refiere al santuario del cielo. Por lo tanto, si el santuario del cielo es tipos, la contraparte que es el santuario de la tierra será el antitipo. Ahí se intercambian las palabras. Bien, acá lo tenemos. Dice allí, la tienda del testimonio estaba para los padres de nosotros en el desierto, estamos leyendo en español, según se ordenó, hablando a Moisés, hacer a ella según el modelo patrón que había visto, el cual había visto. Así que ese modelo patrón es del cielo. En otras palabras, el santuario celestial que se le había mostrado llega a ser el tipos. Ahí tenemos la palabra en griego, el santuario del cielo, tipos, la creación hecha en la tierra será el antitipos. Así también aparece en Hebreos capítulo 8, versículo 5, otro ejemplo. Muchos ejemplos de la palabra tipo como modelo, ejemplo. Miremos acá ahora en Hebreos. Vamos a mirar el versículo anterior para entender eso de los cuales viene hablando de los sacerdotes. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Jesús sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, sacerdotes de la tierra, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al tipos que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, la construcción o el templo mostrado en el monte se convierte en modelo número uno, tipo. Lo que hace Moisés, la contraparte, será la maqueta, ese es el antitipo. Notamos ese intercambio que se hace. Pero miren aquí, amigos, la explicación, esto es muy importante, que para entender lo que se hace en el cielo, es bueno mirar la maqueta. Aparece el mismo versículo 5. Miramos pues, los cuales, sacerdotes de la tierra, sirven a lo que es figura, ese es el santuario de la tierra, sombra, el santuario de la tierra, de las cosas que hay en el cielo. Así que los sacerdotes de la tierra están trabajando, sirviendo a figuras hechas acá en la tierra, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio externo aquel del sacrificio, el lavacro, todo va a ser figura, van a ser sombras, pero de cosas celestiales, que allí está la verdad en las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, esa maqueta acá en la tierra, y se le dijo: mira, haz todas las cosas, la maqueta que tú tienes, conforme al tipos, modelo, el original, el santuario del cielo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Entonces, allí estamos mirando los usos de la palabra tipos, aproximadamente 15 usos hemos mirado acá para describir en toda la estela la palabra y probar este hecho de que hay el uso, y especialmente cuando está revelado, de un modelo número uno y del modelo número dos. Y ahora hablemos de la otra palabra, antitipo. Existe la palabra, y la miramos en griego también. Una de ellas aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Justamente, el antitipo, dijimos, recuerdan, tipo es el santuario que está en el cielo. El antitipo es el santuario de la tierra. Bien, el texto de Hebreos 9, 24 nos mostrará el santuario de la tierra llamándole antitipo. Ahí se confirma. A ver, miramos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, tipos del verdadero. Así que ese santuario terrenal hecho de mano es un antitipo del santuario del cielo. Así que el santuario del cielo será el tipo y el santuario de la tierra hecho de mano será el antitipo, aquí traducido como figura, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miremos pues entonces el texto en griego, y ahí aparece la palabra antitipo. Por supuesto aparece ya declinada, en el griego se declinan los sustantivos, se conjugan los verbos de un modo especial, así que no aparecerá necesariamente la palabra así antitipos, sino ya declinada. Ahí lo tenemos. Bien, antítipa, ahí la tenemos, ¿no? Leemos entonces arriba, siempre vamos a guiarnos por la traducción en español, acá lo ponen muy literal, por eso es que parece un poquito complicada la traducción en español. Dice, porque, vamos a quitar un poquito allí la manita para leer el rojo que está, ahí está, no porque hacia adentro, hechos por manos, entró. De paso comento que la conjugación en griego y la armazón de la estructura de la oración es muy compleja. Para nosotros es muy sencillo, tal como se traduce en español, sujeto, verbo, predicado. En el griego no, es bien complejo. Así que lo correcto acá es porque el gar, esa conjunción que se lee así en color anaranjado, se lee primero, porque no entró en, hecho por las manos, Hagia, santuario, Cristo. Así que no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Antítipo. Allí dice antítipa, ya está declinada la palabra. de las cosas verdaderas. Ahí está. Antítipa de los modelos que se corresponden equivalentemente de las cosas verdaderas. Está bien traducido, un modelo que se corresponde, corresponden en equivalencia con las cosas verdaderas. Entonces, esas cosas verdaderas van a ser el santuario del cielo, mientras que el santuario de la tierra se le va a llamar antítipa. ¿Sí? Bien, eso es Hebreos 9:24, y lo mismo 1 de Pedro 3:21. Allí es muy interesante porque se compara el diluvio con el bautismo. El diluvio, esto va a aparecer 1 de Pedro capítulo 3:20, se habla del diluvio, donde el arca casi se hunde y se salvan de ese gran bautismo universal, de ese gran hundimiento universal en que se hundió todo. Y se salvó Noé con su familia porque prácticamente sumergido, recuerden, la lluvia cayó, los hundía todo y se mantenía el barco, la lluvia hundía y se salió Noé. El bautismo, antítipo, dirá Pedro, que se corresponde con el diluvio, tiene esta función. Entonces, ahí aparece la palabra antítipo para hablar del bautismo y el diluvio. El diluvio, pues, será un tipo, el bautismo será el antítipo. Leamos, pues, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y miren ahora, el bautismo, y aquí la palabra antitipo aparece, se traduce, que corresponde a esto, esto es la palabra antitipo, ya lo vamos a mirar en griego, pero el bautismo que corresponde a esto, qué interesante la traducción, porque allí se nos está hablando de la correspondencia entre los dos modelos. Y en este caso, el apóstol Pedro nos está enseñando que el bautismo llega a ser la contraparte del diluvio. Y pone entonces la palabra antitipo allí. El bautismo, antitipo, es literalmente, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vamos pues entonces a mirar la expresión en griego, 1 de Pedro 3:21. Incluso, tal vez pongamos la versión de la Biblia de Jerusalén, a ver cómo ponen aquí la palabra antitipo, cómo se la traduce. Y la traducción correspondiente a está muy buena. Hay una reciprocidad, que es lo que aparece siempre entre tipo y antitipo. Ahí se nos da primeramente la versión católica, la Biblia de Jerusalén, y luego miraremos la versión del griego también. Leemos el versículo anterior. 20, ahí está. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. A esta, el agua del diluvio, corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjese acá que a esta, el agua del diluvio, corresponde ahora el bautismo que os salva. Esta es la reciprocidad entre el agua del diluvio y el agua del bautismo. Y ahora sí, entonces, el texto en griego, para ir haciendo el cierre, el comentario de la importancia de entender el santuario del cielo como tipo o antitipo de su contraparte. Lo que importa es ver los dos modelos. Llámese como se llame. Si a este le vamos a llamar tipo y al otro antitipo. Yo suelo decir modelo 1, modelo 2. Y ver entonces esa conexión. Así se estudia la maqueta y se le profundiza para ver qué está pasando en el cielo. Y con ello, amigos, hacerle frente al enemigo cuando, oscureciendo con su mano poderosa el anticristo, la presencia de Dios, nosotros podamos ver aún casi oscuramente, pero gracias a los textos tipológicos, tipo, antitipo, ver entonces a nuestro Jesús ministrando en el cielo. Miremos ahora entonces el texto griego de 1 de Pedro 3:21. Dice allí: cual también a ustedes, modelo que corresponde equivalentemente, ahora está librando inmersión. Hace una traducción un poquito abigarrada, pero lo que importa, noten la palabra baptisma, la miramos ahí donde se pone inmersión en español. Inmersión. Entonces, esa palabra está unas pocas palabras, más, unas letras más adelante, ponemos el número 908. Allí, baptisma, eso es bautismo, el número 908, y que abajo aparece inmersión. Exacto, ahí está. Ese es el bautismo, ¿sí? Inmersión. Y luego entonces, la palabra anterior, sosei, la anterior, ahí esa, eso significa salvar. Aquí lo traducen librar. Está muy bien, está correcto. Nun significa ahora, ahora nos salva, es la traducción, eso, el bautismo ahora nos salva. Pero, ¿qué cosa? El bautismo mirado como, esto es el anterior ahora, 4.99, antítipon, antítipos, es la pronunciación en griego. Y la traducción, modelo que se corresponde equivalentemente, en este caso, el bautismo se va a corresponder con el diluvio, porque conecta con el versículo anterior. Nuevamente pongamos, amigos, 1 de Pedro 3:21, la versión conocida de la Reina Valera 60, muy bonita traducción. El bautismo antitipo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí se observa muy claramente que entre el diluvio y el bautismo hay una reciprocidad. Al mirar el diluvio, las aguas del diluvio hundían y el arca sobresalió y 8 personas se salvaron. Así también el bautismo se hunde y uno se salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración para tener buena conciencia ante Dios. Así, amigos, ocurre entre el modelo número 1 y el modelo número 2. El santuario de la tierra maqueta para ver el santuario del cielo. ¿Por qué tan importante? Porque el Señor nos da la clave, la llave, para hacerle frente al anticristo, mirar a Cristo en el santuario celestial. Allí está obrando por nosotros, ministrando y especialmente llevando adelante el juicio, según la maqueta, el Yom Kippur de Levítico capítulo 16. Ahí sí, mis queridos amigos. Esto se va a tornar muy importante porque así como en la maqueta tenemos los servicios santo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, servicios diario, una vez al año, servicios de intercesión para que se perdonen pecados, aquí para que se juzgue ya definitivamente el caso y se dé la sanción definitiva. Así en el cielo. Y conocer cuándo empieza el juicio, desde cuándo, hasta cuándo, termina con la segunda venida. Eso es lo que está llevando Jesús en el santuario del cielo. ¿Nos interesará conocer? Claro que sí. Para ello, amigos, abramos nuestro corazón. Pidámosle al Señor: Señor, toma mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecerte. Amigos, permítanme tener una palabra de oración para todos aquellos que quieren estar más cerca del Señor Jesús. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por los estudios de la palabra de Dios, aunque un tema complejo, pero fácil de entender entre modelo 1 y modelo 2. Así queremos entender más y más el santuario del cielo, su intercesión, su sacerdote, su sacrificio. Pero miraremos así la maqueta que el Señor dejó en la tierra, el santuario y los ritos judíos, para mirar allí en el sistema judío cómo opera actualmente el sistema del cielo. Señor, danos tu misericordia, el perdón por nuestros pecados, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios les bendiga, que les guarde, les proteja. Vaya nuestra bendición con ustedes, mientras nos aferramos al Señor, que mora y vive para nosotros en su santuario celestial. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia.